Contigo, porque yo soy un poquito resbaloso. Que tu mamá no quiere que te lleve al son. Tu mamá no quiere, tu papá tampoco. Oye, puchunguita, no me tengas miedo, negra santa, que no hago nada. Tu mamá no quiere que te lleve al cine. A mí me llaman el resbaloso nomás. Verdad, mi negra santa, que soy muy bueno. Ay, el resbaloso soy yo. Tu mamá no quiere, tu papá tampoco. ¡Mambo! Dale, negra.